Estamos en comunicación con Sonia Coprio, que es, además de titular del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de la provincia de Río Negro, ella es secretaria adjunta de la CTA Autónoma de la provincia, justamente para hablar sobre este tema, porque ella también participó de este encuentro con el gobernador. Sonia, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, Pato Lobos y Flor Berreute aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día chicos, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Nosotros bien. Bien, bueno, Sonia, cuéntenos sobre este proyecto de adherir al régimen nacional para los trabajadores y las trabajadoras domésticas. Este proyecto no es un proyecto, nosotros veníamos averiguando de la ley 2108, que estaba por la provincia de Río Negro del año 96, que fue sancionada en la legislatura y promulgada, renovada. Hasta la fecha de hoy esta ley está vigente. Bueno, habían algunos artículos que los se comprometieron el gobernador Alberto Bertinet trabajar y adherir a la ley 26.844. Esa ley antes decía que mientras no tuvieran nada las empleadas domésticas, la provincia se hacía cargo de pagar salarios por hijo, licencias de maternidad, hasta que saliera algo a nivel nacional. En el 2013, como ustedes lo decían, salió la ley 26.844, en la cual, bueno, esa ley benefició a millones de trabajadoras de la República Argentina a tener derechos como los demás trabajadores. Te doy un ejemplo: licencias de maternidad, por casamiento, por fallecimiento, derecho a indemnización al 100%, etcétera, etcétera, para no nombrarte todos los derechos que tenemos, pero les hago una idea que esa ley es equivalente a la ley 20.744, como tienen los demás trabajadores. Bueno, esa ley en la cual nosotros la empezamos a investigar, a consultar, mandamos escrito a los secretarios de trabajo, en los momentos quien correspondiera, el señor Miguel Contín, después el doctor Lucas Pica, para que nos dijeran si la ley estaba vigente o no. Nosotros igual hicimos nuestras averiguaciones con nuestros abogados, con jueces, que también es bueno, ¿no?, que tienen distintas opiniones para poder hablar con argumentos, ¿no? Y, claro, y esto nos corresponde por ley. Bueno, y lo que hizo el doctor Alberto Benedetti, el gobernador, adherir a esa ley, en la cual se acordó la actualización de una ley que será la 2108, o si no la 26.000 que van a acordar, y ya está a nivel nacional, que a nivel nacional, chicos, hemos logrado muchísimos derechos, muchísimos. Es increíble lo que hemos logrado del 2013 hasta ahora. Así que vamos a trabajar en conjunto, hay que firmarla, homologarla, que sea vigente lo que se habló, y eso va a beneficiar a muchas trabajadoras domésticas de la provincia de Río Negro, realmente, y bueno, y va a traer muchos beneficios, y a la vez al sindicato, porque nuestro gremio no tiene cuota sindical, no. Todavía el ministerio no ha autorizado de hacer un descuento de afiliación como tienen los demás gremios. Así que nosotros lo que tenemos todo por esfuerzo propio, lucha, hacemos entre las compañeras, una colabora con 10, 20 y así sucesivamente. Y bueno, y después agradecer a cantidad de sindicatos y gente que nos ayuda para cuando tenemos que venir a Buenos Aires con un pasaje y un estadía, porque también se nos complica. Nosotros las paritarias las hacemos acá en Capital Federal, chicos. Ajá, está. Sonia, bueno, veo que ustedes celebran que esta ley se tenga vigencia, es nacional, tiene vigencia en la provincia de Río Negro, y la pregunta es, ¿qué cambia? Porque siendo una ley nacional tendría que estar en vigencia acá. ¿Qué cambia con la adhesión que hace la provincia? No, a ver, yo voy a aclarar algo, que no se confundan, por favor, cuando expliquen la ley nacional. La ley nacional sigue vigente. Claro, me imagino. Eso no significa que nosotros lo vemos una ley en la provincia de Río Negro que ayuda y beneficia al sindicato y a las trabajadoras de la doméstica. Eso ayuda más, porque nosotros, te explico, yo hace 5 años que estoy en la comisión de paritaria a nivel nacional, soy integrante. Yo estoy acá en Capital, ayer tuvimos reunión, ahora a las 29 seguimos. Entonces, ¿eso qué significa? Trabajar en conjunto con la provincia, de cada sindicato que está en la mesa de paritaria, y la ley nacional, eso beneficia. Yo quiero aclarar esto, que la ley 26.844 es vigente y es ley por vida. Está bien. Eso no quita que esa ley ya en Río Negro no va a existir. Sí va a existir, lo que va a existir es el trabajo en conjunto. Y cuando la provincia debate una ley a favor de las empleadas domésticas, de la provincia que sea, yo hablo de Río Negro, después de cualquier otra provincia, que tengo colegas de sindicatos que en las provincias han logrado mucho por intermedio de la legislatura, han sancionado leyes a favor de las empleadas domésticas, eso beneficia, se adhiere a nivel nacional, se suba. Aclarar eso. Porque si no sabes que va a empezar, capaz que entra en una confusión, escuchan en la radio y van a empezar quizás las trabajadoras, vio que esta ley no existe más, la 26.844, ¿y qué vamos a hacer? Que cometan errores los empleadores, no, la ley 26.844 sigue vigente. Perfecto. Es ley por vida, es un logro que hemos hecho. Genial, y eso lo que vamos a hacer con el señor gobernador que adhiere y apoya al gremio es sacarle y dice que bueno, se va a ir a una sancionar. La legislatura iba a beneficiar al gremio. Está. Las trabajadoras, más que nada. Ahora, Sonia, no debe ser fácil que los empleadores cumplan la ley en muchos casos, ¿no? Seguramente se burlan, no lo hacen. No es fácil. Yo les cuento, muchos cumplen y otros no cumplen. Y cuando se dan cuenta que no quisieron cumplir con los derechos de una trabajadora que tenés en tu casa, de darle el derecho de una RT, de una obra social, derecho a sus aportes de jubilación, que lo encontramos con situaciones agudas de compañeras que tienen la edad, no tienen un mínimo aporte y no se pueden jubilar, ahí se dan cuenta. Más a veces cuando se dan cuenta, cuando tienen un accidente laboral. Claro. Porque cuando tienen un accidente laboral, se les intima con un telegrama que urgente declaren la RT que tenga la trabajadora. Al no tener, se les intima que se hagan cargo de todos los gastos, si tiene que estar internada, tiene que ir a la cirugía y después se va a evaluar qué discapacidad queda y la tienen que pagar por ley. Si no, bueno, a la justicia. Pero yo pienso que con 911 pesos que aumentó este mes, 900 y algo, el empleador queda tranquilo, tiene su trabajadora registrada con RT, obra social, aporte de jubilación, y queda tranquilo. Tiene que registrarla en AFI con el alta 26.844, porque muchos que hacen, le dan el formulario 102 y un tiquecito. Y eso no es registración de empleadas domésticas. Bueno, eso tienen que hacer. Y el día de mañana no está mal la empleada, se va o la despiden, tienen que darle la baja, dar la certificación de trabajo, entregar recibos de sueldo mes a mes y que de aporte y la credencial de la RT. Toda trabajadora tiene que tener una credencial de la RT, porque el empleador, la empleadora, concurre a una RT, la RT automáticamente le da una credencial. En caso de accidente de una trabajadora, ponele, vos tenés tu empleada en tu casa, se cayó, se quebró la mano, vos no estás, ella puede notificarte por teléfono y ella puede hacer la denuncia automáticamente a la RT y después el empleador o la empleadora hará lo que corresponde finalmente. Yo quiero aclarar eso. Sí. A ver, señores empleadores, señora empleadora, usted tiene una empleada en su una trabajadora de casa particular, organiza su casa, sus hijos, todo, y denle el derecho, y usted queda tranquilo, duermen, yo siempre digo con respeto, duermen tranquilo, porque muchos, ¿sabes? Hoy, dice, ¿por qué no cumplí cuando estuve? Porque hemos tenido, chicos, cerrando el año, comenzando el año, accidentes gravísimos, compañeras que se trasladan, yo te doy un ejemplo en Roca, de Chacramonte al centro a trabajar, las han atropellado los autos, las han dejado tiradas, no tienen RT, hoy el empleador está pagando todo de su parte particular, de su bolsillo, voy a ser más clara, porque no tiene RT. Y bueno, va a ir con RT cuando se te accidentó la empleada, porque te va a decir RT, bueno, yo ahora no le voy a dar la cobertura. Está bien. Yo lo tenía hecho mucho antes. Entonces quiero aclarar eso. Fíjate, te estoy hablando, no sé bien, no tengo acá, pero 900, ponele 930, 940 pesos que vino el aumento, que cubre RT, repito, obra social y aporte de jubilación. Y estás tranquilo. Claro. Y hay muchos que tienen comercio, están inscritos en la FI, tienen reducción de impuesto a la ganancia. La FI le reintegra un porcentaje por Sonia, esos 900 pesos que usted menciona son los que paga el empleador, ¿no? Por mes. Claro, lo paga el empleador. Es todo lo que paga por contratar a una empleada o un empleado doméstico. Claro, mirá, pues claro. Eso es lo que paga mensualmente, pero ¿qué? No es tanto. No. ¿Tú pagas un seguro de un auto? ¿Cuánto pagas? Sí. ¿Más del segundo modelo? Seguro. ¿Más de 2.000, 3.000, 4.000? Sí. ¿Eh? ¿Vos estás con...? Vamos a cerrar con números redondos, que yo sé que es mucho menos. Con 1.000 pesos. Vos con 1.000 pesos por mes, tenés la garantía que tenés tu empleada registrada. Tenés la garantía que mañana nadie te va a venir a reclamar nada. Vos estás haciendo las cosas legales. Y es todo lo que paga el empleador, ¿no? No hay más. Sí, eso, todo eso lo paga el empleador. Por eso, después, está bien, pero ¿paga algo más el empleador o no? No, eso paga nomás. Claro, pues yo sé que un régimen especial no es el régimen común, ¿no? ¿Cómo? No es un régimen especial el que tienen los empleadores en estos claro, casos. Nosotros tenemos un régimen especial que el empleador tiene la obligación de pagar los aportes de la empleada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sueldo bajísimo. Está bien. Ni siquiera cubrimos sueldo básico de vital y móvil. Y bueno, todo eso lo paga el empleador. Sonia, vamos a seguir conversando sobre este tema seguidito para que, bueno, la gente que nos escucha, porque le interesa mucho, y hay mucha gente acá en Viedma, bueno, que desarrolla esta actividad y está deseosa de escucharla a usted. Para terminar, cuéntenos salario mensual y salario por hora de lo que llamamos habitualmente el trabajo doméstico común. Cuéntenos, así no, un poco sabemos de qué se trata y se entera la gente que nos está escuchando. Bueno, un sueldo de una trabajadora a partir del 1 de diciembre, porque nosotros tuvimos los aumentos escalonados, julio, agosto, sí, septiembre, noviembre, y diciembre el tercer aumento. Sí. Quedó en 8 horas de limpieza sola hasta en 10.098. A eso se le aplica el 25% de zona desfavorable. En el caso nuestro. Claro, es ley y obligación que lo tienen que pagar. Ajá. Especificar sueldo básico en el recibo y debajo el 25% de zona desfavorable. Está bien. Y queda la trabajadora en 8 horas, 13.000 y algo. Exacto. Eso por una función, que haga limpieza. Sí, sí, sí. Pero no todos hacen. Toman la quinta categoría y ponen limpieza, cuidado de niños, la elaboración de comida, planchado, sí, jardinería, llevarme los hacen chicos a la pileta. Todo, y hacen hacer todo. Y no es así. Claro. Quiero aclarar eso. Sí, no, está bien. Y el precio y por hora, sí, que nosotros vemos en la escala, que le han puesto la hora, pues yo estoy en capital, me voy a otra reunión, ayer estuve en el ministerio, ahora te digo. El precio por hora dice horas de seguida. El precio por hora, vos tomás una empleada cada 15 días o una vez a la semana, uh-huh, imposible que vengas a pagar 90 o 100 pesos la hora. La hora del sindicato, y yo lo digo acá en Capital, y ya este año se va a llegar a homologar, y distintas compañías de otras provincias, la hora nosotros estamos cobrando 300 pesos, por menos no podemos. Hoy dicen, 300 pesos. Yo les hago esta pregunta. Vos me tomás una vez a la semana, dos, tres horas, yo te dejo la casa y empezalo. Me das 100 pesos o 120, voy al mercado y no compro nada. Claro. Tengo que pagar el traslado en un urbano. ¿Cuánto sale un pasaje ahí en viernes? Acá en Roca es carísimo. Y el viernes, ¿qué hace la compañera? Fue a trabajar por amor al arte. Y las mismas compañeras están haciendo valer el trabajo. Uh-huh. Y también entran las cuidadoras de personas. Está bien. Porque tienen derechos a indemnizaciones, cuando están de muere el abuelo, todo. Así que por eso te quiero explicar esto. No, está muy bien la diferencia de contratación por hora, que por pocas horas, ¿no? Contratación especial casi que viene a ser la diferencia del sueldo mensual, ¿no? De una persona que trabaja permanentemente. Lo que ustedes ven, me permití un ratito, lo que ustedes ven en la escala salarial, que la hora quedó 90 y jornada. Cuando una empleada que trabaja, sí, se cortó un poquito, a ver si repetimos, Sonia, es esa hora de los 90 y pico pesos es para la empleada que la contratan por un mes, por ejemplo, que trabaja, que tiene trabajo permanente, digamos, ¿no? Y una buena cantidad de horas. ¿Se cortó? Me parece que se cortó. Se cortó, pero parece que fue lo que nos quiso decir, sí, Sonia.